¿Cómo manejar el tema de las autodisciplinas? Es el aspecto que vamos a desarrollar para nuestro sexto audio. Para esto es fundamental tener en cuenta los pasos previos que hemos ido realizando. Recordemos un poco antes de avanzar cuál ha sido nuestro proceso. En nuestra primera sección estuvimos asumiendo tener claros muchos procesos para tomar decisiones. Una vez trabajamos este aspecto, nuestro segundo audio nos habló sobre el tema de valorar lo que tenemos, o sea, darle una justa medida a todos los aspectos que poseemos, que tenemos. El tercer audio nos habló de cómo abrir la mente, de cómo fijar objetivos, de cómo ser selectivo en ese tipo de objetivos, basándonos en una apertura mental. El cuarto audio nos recordó todo el proceso de elección familiar, todo el proceso de comprensión de familia. El quinto audio nos estuvo hablando sobre todo el proceso de conquista de elección de pareja. Y hoy vamos a tomar nuestro sexto tema que tiene que ver con las autodisciplinas. Para poder entender las autodisciplinas, tenemos que mirar varios elementos por separado. Empecemos a evaluar. La autodisciplina, como su palabra lo dice, tiene que ver con una disciplina propia. O sea, ¿cómo elijo una disciplina? ¿Cómo vuelvo mi actividad algo eficiente? ¿Cómo encuentro en el trabajo? ¿Cómo encuentro en los hobbies? ¿Cómo encuentro en la parte médica? ¿Cómo encuentro en la salud una manera de optimizar aquello que ya hemos hablado en otros audios? Mi vehículo físico. ¿Cómo encuentro la posibilidad de trabajar con mi cuerpo, con mi conciencia, en la búsqueda de una mayor percepción y de una mayor exactitud y una mayor comprensión de todo lo que es mi cuerpo físico? Pero para poder avanzar en este tema, tengamos en cuenta dos aspectos. El primero es que hay un elemento de análisis minucioso. Como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, tiene que ver con esa manera como visualizamos, como no analizamos nuestra vida, de cómo la proyectamos, de cómo esperamos construir o desarrollar algo que queremos para nosotros. Miremos cómo funciona. El primer paso es tener conciencia de todo nuestro inventario de habilidades, de todas nuestras capacidades mentales, de toda nuestra posibilidad de optimizar los recursos que poseemos. Esto es fundamental cuando queremos centrarnos en una autodisciplina. Por otro lado, simultáneamente, tenemos que tener muy claro qué queremos, cómo lo queremos, de qué manera nos gusta y por qué nos atrae. Fíjense que estos dos elementos son fundamentales. Es optimizar lo que tenemos y tener una claridad con respecto a lo que queremos. En anteriores conversaciones hablábamos de la eficiencia, y la eficiencia es un elemento fundamental en la optimización de mis procesos personales y de mis procesos mentales. Mentales visto como aquellas metas o aquellos logros que quiero conseguir. Desde ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros somos los artífices de los cambios en nuestra vida, siempre estamos guiados por un vínculo espiritual con un ser superior que nos permite ser instrumentos de autotransformación. Esto a veces es difícil entenderlo, porque estamos muy centrados en que nuestro ego individualizado es el que logra las acciones, o sea, nuestra personalidad es la que logra los cambios. Si bien esto es cierto, en la medida en que nosotros, como individuos, somos los que logramos los cambios, siempre hay una razón primordial, siempre hay un impulso primordial. Hay una razón de ser y hay una guía interna. Hay una guía interna que nos habla de cómo poder optimizar nuestros recursos, de cómo poder vincularnos con un deber ser, tanto en lo laboral como en las relaciones con las personas que trabajamos, como en las relaciones de subordinación. Este es un suceso fundamental si queremos entender precisamente que para poder centrarnos en los objetivos de nuestra vida, para poder visualizar nuestras metas, no estamos solos. Y aunque no estamos solos y trabajamos con otras personas, estamos siendo guiados en un propósito superior, en un propósito de trascendencia, en un propósito de especialización, no solo en nuestro vehículo, sino en nuestras actividades. Vamos a ver en continuación un poco más en detalle cómo funciona este aspecto en nuestras vidas. El análisis minucioso, profundo y detallado de los procesos es lo que nos lleva a estados de eficiencia, sea en lo personal o sea en lo laboral, en cualquier ámbito. Como el tema de hoy ha sido las autodisciplinas, tendrá que ver mucho esa visualización que hago sobre mis ideas, lo que yo quiero y lo que yo analizo de manera eficiente y minuciosa. Ya hemos conversado que poder clarificar metas es un paso previo. Estas metas tienen que ver con una apertura mental a nuevas formas de ver las cosas y con un proceso minucioso, selectivo y de optimización de aquellas metas que me permitan llegar a ese objetivo. Precisamente, ese es el punto central de esta charla. ¿Cómo lograr que esos pensamientos se vuelvan lo más eficientemente posibles, que me logren llevar a ver con claridad qué metas necesito lograr para conseguir mis propósitos? Ese es el tema central. Y como es el tema central, tendremos que tener en cuenta que para poder lograr esas metas, para poder superar etapas, para poder crecer en ese proceso, tenemos que permitir que las cosas vayan evolucionando en nosotros. ¿Cómo van evolucionando? Con la comprensión de ese proceso, con la comprensión de las etapas previas que hemos tenido para llegar a ese momento, con comprender que somos seres en permanente evolución, en permanente construcción, que hemos tenido que pasar procesos de tomar determinaciones, que hemos tenido que pasar por instancias de valorar lo que tenemos y respetar el proceso de los otros, que hemos pasado por procesos de apertura mental, de valoración de nuestro núcleo familiar, de valoración del otro y estamos en un punto de crecimiento personal. Pero para que este crecimiento personal se pueda dar de manera eficiente, tenemos que tener claro qué aspectos de lo que estamos buscando nos dan resultados y qué tan claros son esos resultados en mi vida. Como último punto, debemos integrar la eficiencia de los procesos personales con la necesidad de que esos procesos nos lleven a metas concretas. Por hoy no es más. Espero que este pequeño audio vaya avanzando en el propósito que tenemos y es redimensionar nuestro proceso personal. Espero que sigas trabajando con los pensamientos semilla, con los audios y haciendo los ejercicios de cada audio. Te deseo éxitos en tu proceso y que la sabiduría del universo acompañe tu sendero. Te envío un abrazo.